Los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Corre sobre las llanuras, selvas y montañas. Acá estamos nuevamente. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jaime, que nos está acompañando ahí. El sensei de los operadores técnicos de Radio Curva. En toda la logística siempre de los controles lo tenemos a nuestro querido Jaime, que hoy nos está acompañando. Le mandamos un saludo también a Martín, que también está dentro de nuestro equipo, pero hoy con otras tareas. Y bueno, tenemos también público. ¿Cómo le va a Fer? Tanguero ahí. Bueno, ahí saluda detrás del vidrio. Bueno, aquí nos damos cita nuevamente en La Ventolera, en este programa, en este caprichito que nos damos los viernes a partir de las 19 horas en la Radio Curva, en el Vivo Estudio de Sal Si Puedes. Y bueno, tenemos un programa ahí dedicado ¿a quiénes? Al pueblo nación mapuche, en solidaridad con la represión que han sufrido hace 5 días. Así que bueno, vamos a tratar ahí de poder reflexionar en términos históricos y también en términos actuales sobre la situación en Neuquén. Vamos a tener una entrevista con un huarquén, con un vocero, que lamentablemente fue detenido hace 5 días junto a otras personas. Pero también vamos a tener otras cositas, vamos a estar pensando la cuestión afro en Córdoba. Vamos a estar con la agenda cultural y bueno, eso básicamente por ahí. Básicamente eso, sí. Acompañado de música también. Estamos pensando que el viento hoy nos traiga desde la Patagonia muchos latidos de Cultrum. Ese es el nombre del programa que elegimos hoy para compartir con diferentes radios que también nos van a estar retransmitiendo. Mandamos un saludo enorme a todas las oyentes de las radios hermanas, las radios comunitarias de Capilla del Monte. Allá está una radio Muchas Voces. Otros nos de Miramar. La Radio On, la Radio Pueblo de Dean Funes. La Quinta Pata, ¿la dijiste ya? No la dije la todavía. La quinta pata. Ciudad de Córdoba, ahí de la República Separatista de San Vicente. De la República Separatista de San Vicente. Ahí levantan la mano gente de la República. Los amigos de Tras las Sierras. La FM Sierras, de allí también. Para el territorio de los Ticas también, el territorio histórico de los Ticas. Siempre me sale el nombre Tica a mí, pero es San Carlos Mina, Zancala, el territorio de Zancala. ¿Zancala? Claro, sí, ahí nos está sintonizando la radio Carlos Murias. Exactamente. Bueno, creo que no nos olvidamos de ninguna, y si no, que nos sepan disculpar porque nos trajo el viento. Y aquí arrancamos ya con nuestra primer columna con Aires Indios. Antes recordamos el teléfono de la radio por si nos quieren llamar, si se quieren comunicar, si quieren hacer alguna acotación con respecto a lo que vamos a desarrollar. El teléfono de la radio es 03-543-572-33. Repetimos. 03-543-572-33. Así se van preparando un matecito, van preparando el celu para hacernos las consultas, para mandarnos sus saludos, sus mensajes. Y mientras tanto, va sonando ya Anahí Mariluán. Qué bueno, qué hermoso. Ya nos vas a contar un poquito. Bueno, sí. ¡Ay, spoilers! Y el viento pasa y se va. Quedan sobre los pastos las chapitas caídas en su viaje. Esas chapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas chapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bien, bueno, este separador que le decimos nosotros nos presenta esta columna que se llama Aires Indios. Recordamos, ¿por qué no nos recordamos más desde que iniciamos esta aventura de la ventolera, la hechizada bolsa del viento? Que eso que escuchan son separadores, son artísticas hechas por el querido Yuyo y que nos sirven para introducirnos en una columna que está estructurada de acuerdo a algunas temáticas particulares. Esta columna se llama Aires Indios desde la Canchira y el poema que se escuchaba ahí al principio es una partecita del canto del viento de Atahualpa Yupanqui. Usted lo dice todo así muy formalmente, pero para mí lo que tenemos acá son esas chapitas y las hilachitas que deja el viento. Bien. Y usted siempre se encarga de traer alguna de esas hilachitas, así que empezamos ahí. O hilachita o chapita, no sé, pero siempre tiene algo muy hermoso para convidarnos, incluso cuando son temáticas tan difíciles a veces de abordar, ¿no? Sí, son hilachitas. A mí me gusta mucho esta idea de Atahualpa, de la yapita, de eso que le va cayendo, que se va cayendo, que va dejando el viento y que a veces parece que son cuestiones imperceptibles o que pasan de largo, pero que en realidad están ahí para quien las pueda recoger. Y a mí me trae un poco también esta idea de yapita a la mente, una discusión que hay en la actualidad y que está instalada siempre, que tiene que ver entre la historia y la memoria. Si hay una historia con mayúscula, hay una historia oficial, podríamos decir, una historia, la historia de los estados, y después hay historias inferiores, entre comillas, historias subalternizadas, historias que han quedado en el olvido, que son esas yapitas, y la intención de esta columna es rescatar esas yapitas. Y a propósito de lo que sucedía hace 5 días, lamentablemente en Neuquén, una nueva represión para con el pueblo de Nación Mapuche, la idea de contar un poco la historia del pueblo de Nación Mapuche en Neuquén rápidamente para no aburrir, porque esto no es una clase de historia, pero sí apelando a algunas cuestiones históricas que nos van a servir como para ir apuntalando lo que tenemos para contarles y para entender después la entrevista que vamos a hacer. Sí, también ir contándole un poco a quienes a lo mejor no han estado al tanto de los sucesos, que esta represión, que fue muy, muy brutal, ocurrió la semana pasada y tiene que ver con un reclamo de personería jurídica que venían haciendo las comunidades en Neuquén. Pero este, calculo yo, y de ahí venía toda la conversa de esta semana, no es ni la primera, y sabemos también que faltan muchas luchas todavía, y el pueblo mapuche viene sufriendo muchísimas represiones. Seguramente ahí va a ir la hilachita que usted tiene para traernos. Sí, tal cual. Bueno, por ahí lo primero que vamos a decir es que el pueblo nación mapuche, en esos términos, pueblo nación mapuche, es un pueblo que es preexistente al estado nación argentino y chileno. Es un pueblo que se encontraba y que se encuentra a ambos lados de la cordillera. La cordillera, lo hemos dicho creo que también aquí en otro programa, le ha servido a los estados nacionales como una frontera que divide a dos sociedades, pero para el pueblo mapuche históricamente ha tenido otra significancia. La cordillera es un punto de encuentro, lo ha sido siempre un punto de encuentro entre la gente del Puel Mapu y la gente del Gulu Mapu. La gente del Puel Mapu es la gente del este, porque claro, ya, porque ya me estás mirando. Usted me lo dice así y yo después me tengo que ir todo el tiempo a googlear las cosas. Sí. Me lo tira rápido, como fueron los audios en esta semana, y yo encontré en la figura justamente del Kultrum, sí, alguna que otra referencia sobre lo que usted está planteando. Claro, ahí. Sí. El Kultrum viene a reflejar de alguna forma la cuatripartición de la realidad que plantea no solamente el pueblo nación mapuche, nosotros acá también como cambiar, como chingones lo tenemos, y en varios pueblos indígenas también. Pero esto nos permite una organización, o por lo menos una ubicación geoespacial, ¿no? Claro, ahí, sí. Entonces, de la gente, ¿de dónde estamos hablando? Y ahora vamos a hablar hoy particularmente de la gente del Puel Mapu, es decir, la gente del este, ¿sí? Y el pueblo mapuche también está presente en la zona del Gulu Mapu, como decíamos hace un costado, pero después también hay como varias identidades territoriales, ¿sí? Todas pertenecientes al pueblo nación mapuche. Por ejemplo, están los huiliches, gente del sur, che quiere decir gente o persona, ¿sí? Después están los picunche, los ranquelche, los pehuenche, etcétera, etcétera. Son diferentes identidades territoriales que pertenecen todas al pueblo nación mapuche. Y como decíamos, el pueblo nación mapuche está presente desde sus inicios, milenariamente, en ambos lados de la cordillera. Y es un territorio, el Gualmapu, como le llaman ellos, al territorio del este y del oeste, que ha tenido constantes intercambios de un lado y del otro, de océano a océano, y que recién en 1880, en la década de 1880, los estados argentino y chileno logran conquistar y dominar, ¿sí? Por un lado, con la pacificación de la Araucanía, esta figura de pacificación que es bastante violenta e irrisoria, porque en realidad no fue muy pacífica, que digamos, ¿no? No fue muy pacífica, pero es la forma narrativa que encontraron las élites como para justificar y legitimar las campañas punitivas hacia el sur. Y por el otro lado, la conquista del desierto, que también es una construcción discursiva que da cuenta de una conquista de un lugar a donde no había gente. En realidad sí había gente, había no vida. No había ningún desierto, en realidad. Exactamente. Y del lado del Pueblo Mapuche, es decir, del lado que hoy llamamos Argentina, la conquista esta del desierto se completa también con una conquista que no es muy conocida acá, pero de la que en algún momento vamos a hablar, que tiene que ver con la conquista del Gran Chaco, toda la zona chaqueña, pueblos avipones, mocovíes, com, guaycurúes, etcétera. ¿Usted cuando dice se completa es porque se continúa en el tiempo acontecen en el mismo momento? Claro, acontecen en el mismo momento. Son contemporáneas. Es parte de la campaña que lleva adelante la oligarquía argentina en ese momento, financiada por capitales ingleses, para poder nada más y nada menos que incorporar una gran cantidad de tierras para el Estado argentino, para definir límites. Un Estado en ciernes, un Estado en construcción, necesita definir su población y sus límites. Con ese afán y con, obviamente, la necesidad de insertar esas tierras en el mercado capitalista mundial, bajo el ala del modelo agroexportador, es que se conquista el Gran Chaco y se conquista y se invade el Gualmapu. En ese sentido, el pueblo mapuche, y acá me parece que está bueno detenernos un segundito en esto, permanece con independencia y con cierta autonomía, pero mediando su vínculo con los no indígenas, con algunos tratados, hasta 1880. Antes de eso, como cuando desarrollamos la columna que traíamos hace dos semanas, que hablábamos de María Gabriela Epumer, guitarrista de Charly García, sí, que ahí nombramos que el bisabuelo de María Gabriela Epumer era el Lonco Epumer, que había firmado algunos contratos con el Estado Nación Argentino y también con el Estado de Buenos Aires y el Estado de Córdoba, porque estaban también, hay que pensar, las jurisdicciones separadas. En ese mismo sentido, el pueblo mapuche firmó diferentes y diversos tratados durante la década del 1850, 1860, 1870, con algo así como unos pactos de no agresión, en lo que se habilitaban ciertos comercios, se demarcaba el territorio, con el Estado Nación Argentino. Pero con la llegada de Julio Roca al Ministerio de Guerra, cambia la política asimilacionista, que se le llama en ese momento, del Estado argentino, y empieza una política de exterminio, básicamente. Y ahí es cuando, no nos vamos a detener en esta cuestión histórica, pero ahí es cuando empieza una especie de repliegue del pueblo nación mapuche. Hay muchísimos muertos con la mal llamada conquista del desierto, se crean muchos campos de concentración. Claro, eso es lo que planteabas en el encuentro cuando hablábamos de la historicidad de los ancestros de Epumer, ¿no? De Epumer, claro, sí. Como la palabra genocidio, en realidad nosotros la asociamos más a los delitos de lesa humanidad a partir de, bueno, sobre todo en nuestro país, de lo que fue la dictadura, pero en nuestra historia tienen un antecedente mucho más. Tal cual, y está bueno que lo señales, porque por ahí quienes venimos del ámbito de la historia, yo les cuento para quienes no conocen, yo soy profe de historia, e historiador, tenemos como muy incorporado. Muy ya. Incorporado, gracias, muy naturalizado ciertas cuestiones, pero claro que sí. Vos fíjate que a la última dictadura, Videla y compañía le llamó proceso de reorganización nacional, y Roca le llamó al proceso de la conquista del desierto proceso de organización nacional. Hay ahí una especie de espejo, la construcción del enemigo. Poca originalidad aparte, ¿no? Sí, pero es la misma lógica, o sea, construir un enemigo interno para legitimar un Estado autoritario. En los 70... Aquí el enemigo interno era el subversivo, entre comillas, ¿sí? Y a finales del siglo XIX eran los indígenas. Y de alguna forma, como comentaba hace un ratito, luego de perpetradas estas campañas punitivas hacia el sur y también hacia la zona del Chaco, muchas familias mapuches mueren, otras quedan en campos de concentración. Balcheta, Choel, la isla Martín García sirvieron como campos de concentración. Muchos líderes y loncos, es decir, que cabezas de linaje mapuche terminan en exposiciones, como pasó también en Estados Unidos, como pasó en otros lugares de América para el mismo momento. Y ahí se termina de consolidar el Estado-Nación. Esto no ocurre en Argentina. Esto ocurre a lo largo de toda América Latina y a lo largo de toda América. La conquista del oeste en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Guatemala, México, Bolivia. Es decir, el liberalismo, la burguesía liberal, la élite de final del siglo XIX en toda América, se proponía poder construir los estados modernos e insertarlos al capitalismo. Pero ya para venir al presente, el pueblo mapuche, y ya para concentrarnos un poco en Neuquén, entra como en un periodo de retroacción, decía yo. Hay algunos historiadores que dicen que de 1880 a 1910 hay un proceso de retracción y hay un proceso de reorganización, porque hay muchos líderes que ya no están, las familias son trasladadas. Esto también es importante decirlo. Muchas familias son trasladadas, las que quedan sobreviviendo, las sacan de su tierra original y las llevan a los costados de la cordillera. Para el capitalismo en ese momento, arrinconadas en la cordillera, ¿sí?, eran tierras improductivas. Es decir, en la lógica de valoración capitalista de las mercancías, eran tierras que no servían. Hoy en la actualidad, bajo otra lógica extractivista, con la cuestión de la megaminería, sí, con la cuestión de la extracción del litio, ya hay tierras que para final del 19 no eran productivas, pero hoy sí son productivas. Por eso hoy estamos viviendo, con la instalación nuevamente del neoliberalismo, estamos viviendo una nueva conquista de espacios territoriales. Bien, ¿sí?, justamente dentro de las consignas, de la marcha, y sobre todo en la marcha de ayer se volvió a escuchar, ¿no? Ayer en Neuquén hubo una marcha de apoyo muy fuerte. Ya vamos a ir acompañando con algunos testimonios y audios de lo que fue esa marcha, porque hemos estado en contacto con compañeros de la Radio Encuentro de Viedma, que han estado cubriendo también y que nos han facilitado mucho material. Pero una de las consignas más fuertes que también se ve en las fotos que han llegado y que están recorriendo todo lo que es la prensa, sobre todo la prensa de los medios alternativos, hay que decirlo, pero también en algunos casos la prensa nacional, es contra las petroleras, ¿no? Una de las grandes cuestiones es contra las petroleras. Uh-huh. Sí, en ese sentido es contra las petroleras. Y como les decía, el pueblo mapuche entra en el siglo XX ya con un periodo de reorganización interna, ya en otras tierras que no son las de ellos. Muchos quedan en las ciudades. De hecho, hoy, por ejemplo, la provincia de Neuquén, bien digo, el 80% de la población indígena en Neuquén, según el censo 2022, es una población urbana, y esto tiene que ver con todos estos procesos de diáspora generado a finales del siglo XIX. Lo que me interesa recalcar es que durante el siglo XX el pueblo mapuche en Neuquén entra en un periodo de reorganización silenciosa, y es a partir de la década del 60 y el 70, 1960, 1970, y de la mano, y esto lo voy a tratar de decir lo más claro posible como para que no se malentienda, pero es un agente muy importante, de la mano del obispo Nevares, ¿sí?, Jaime de Nevares, que era un obispo tercermundista en la zona de Neuquén, empiezan un proceso de reorganización. Cuando muere Nevares en el 95, la organización más grande del pueblo mapuche en Neuquén, que en ese momento sigue siendo la Confederación Mapuche Neuquina, saca un documento en el que dice textualmente, 1995, que la organización, o sea, la Confederación Mapuche de Neuquén, que se crea en 1970 con otro nombre, pero que después retoma ese nombre, surge desde los mapuche pero gracias a la semilla de esta nueva iglesia. Así lo dice textualmente el pueblo mapuche en la década del 90, cuando muere este obispo, el primer obispo de Neuquén, Jaime Nevares, que era un defensor del pueblo mapuche, impulsor de esta confederación mapuche de Neuquén. Por eso yo recalcaba, lo quiero decir con pinza, no es que el obispo crea, pero sí hay un ambiente en términos históricos propicio para que después del segundo concilio, del Concilio Vaticano II, bien digo, de esta opción de la iglesia por los pobres, en toda América Latina los curas tercermundistas están apoyando a comunidades indígenas, apoyando a guerrilleros. Me parece que es un actor interesante, sobre todo porque si uno se pone a ver los documentos en el 70 y en el 80 de los mapuches en Neuquén, no son las mismas, no es la misma discursividad que en la actualidad. Hoy, por ejemplo, desde los 90 en adelante, y esto también quiero señalarlo con mucho énfasis, desde el 90 en adelante los indígenas somos sujetos de derechos y empezamos a reclamar territorio, independencia, autonomía, consulta libre previa e informada, derechos particulares, derecho a la tierra, educación intercultural bilingüe, pero estos derechos, así como yo los estoy narrando, que casi uno los puede decir de memoria, en los 70, en los 60 no estaban. ¿Sí? Eran otras las reivindicaciones. Parte de esa construcción fue un aporte también de la teología de la liberación. De la teología de la liberación, sí. También de, y esto es va a sorprender a muchos, parte del discurso del Banco Mundial y del el Banco Interamericano para el Desarrollo. Porque de alguna forma ellos empiezan a fomentar proyectos de supranacionales para que los pueblos indígenas empiecen a ser sujetos de derecho y se reconvierte el vocabulario político. Hay una antropóloga que es Rita Segato que dice, bueno, de empezar a hablar de comunismo, muerte del capitalismo, de organización de la clase obrera, ahora hay un nuevo lenguaje político que está basado en estas cuestiones que yo nombraba recién, territorio, etcétera, etcétera. Eso ocurre en los 90 y a principios del 2000, pero ahora estamos en otra etapa también, no solamente en Neuquén, sino también a nivel regional, a nivel argentino, porque ya las reclamaciones que hacemos desde el ámbito indígena las hacemos en el propio idioma, ¿sí? Por ejemplo, los mapuche hablan ya de algunos de la recuperación del Gualmapu, ¿sí? Que no es lo mismo que pedir tierras como pedían en el 60 o en el 70, reclamar territorio o reclamar algún derecho como se hacía a principios del 2000. Hoy ya, ¿sí?, con el idioma, con las categorías propias, con las categorías nativas, ¿sí?, ya hay otra etapa, otra coyuntura en cuanto a los reclamos políticos. A esto mismo que usted menciona, más a nuestro territorio aquí de Sierras Chicas, yo recuerdo que, y también en esa oportunidad estuviste presente, Pablo, cuando la comunidad de Pluma Blanca hizo sus reclamos legales y estuvieron en tribunales, se hizo a través de una ceremonia y se pidió, ¿no?, permiso también para poder estar presente dentro de explícalo un poquito mejor vos, capaz que yo meto la pata por ahí, ¿no? Pero fue para mí que fui a cubrir ese juicio. En el juzgado de Jesús María. En el juzgado de Jesús María, sí, ¿no? Sí. Y con un juez que fue muy respetuoso también, me parece. Y no le quedaba otra. No le quedaba otra, formalmente. Éramos varios ahí. Políticamente correcto. Argumentando. Contamos ahí un poquito a la audiencia que Jesús está refiriendo al caso de la comunidad Pluma Blanca, una comunidad Cambiare, una comunidad Comechingón de acá de Sierras Chicas, que bueno, hace unos años tuvimos la posibilidad de peticionar una audiencia pública y solicitar que se dé para atrás con el desalojo, cosa que se logró y que fue histórico. A lo que te refería, a lo que me quiero referir yo, como para que queden claros, no se generen confusiones, es que hay una reconversión del vocabulario político con el que se hacen los reclamos de los pueblos indígenas. No es lo mismo lo que decía Inakayal Sayhueque a finales del siglo XIX, ¿sí? Tampoco es lo mismo, digo, cómo negociaban con el Estado, o Epumer, ¿sí?, es decir, los grandes loncos de final del siglo XIX, no es lo mismo cómo expresaban y el vocabulario que tenían en ese momento para llevar adelante sus reclamos. No es el mismo ese, como no es el mismo el del 60 y el 70, que está más pegado a un lenguaje tercermundista, campesinista si se quiere. No es lo mismo el lenguaje de las comunidades indígenas en los 90 como el de la actualidad. En la actualidad, y por suerte, el pueblo nación mapuche en Neuquén habla de love, de pull off. En los 90 se habla de comunidades, y en los 60 y los 70 se habla de organizaciones. ¿Sí? Se va reconvirtiendo el vocabulario, y eso me parece que está bueno también, porque vamos recuperando de alguna forma estas nociones, estas categorías, estas palabras que nos sirven para definir mucho mejor lo que es el pensamiento y el hacer indígena. Y en ese contexto, como para no irnos mucho, ¿sí? Desde la década del 90 también el Estado reconoce, el Estado-Nación reconoce con la Constitución Nacional, con la reforma del 94, a los pueblos indígenas como pueblos preexistentes al Estado, y ahí se empiezan a colar, funciona como una especie de colador, reivindicaciones que son históricas, con este lenguaje que decía yo, más ligado a lo jurídico, al principio, en los 90 y a principio del 2000, y uno de los reclamos tiene que ver con la otorgación de las personerías jurídicas, que sobre ello estaban haciendo esta protesta pacífica los cuatro LOF, las cuatro comunidades en Neuquén el pasado 20 de julio. Para hacerlo más fácil de comprender, ¿para qué necesitan un pueblo indígena su personería jurídica? Sí, las personerías jurídicas se otorgan a las comunidades, no al pueblo. El pueblo es preexistente ya, porque ya está. Bien. Sí, las comunidades también son preexistentes, pero habilita de alguna forma ciertos reclamos de derecho. Aunque la Comisión Internacional, esto también lo dijimos acá, Internacional de Derechos Humanos, dice que las personerías jurídicas son declarativas, no son constitutivas. O sea, declaran una situación de hecho. La preexistencia ya está, del pueblo y de las comunidades, ¿sí? Pero sí sirven en el camino de los reclamos históricos para poder hacer los trámites legales. Y el 20 de julio pasado, es decir, hace 20 días, se dio una represión por parte del gobierno neuquino, del gobierno de Rolando Figueroa y del ministro Tovares, una represión a una protesta pacífica en casa de gobierno por parte de algunas comunidades indígenas, algunos LOF y PULOF del pueblo mapuche, organizados en la Confederación Mapuche Neuquén, esta confederación que yo nombraba que se creó en los 90. Está bueno nombrar, porque también tiene que ver con esto que decíamos recién, a esos LOF, a esas comunidades. Una es Nehuen Cura, la otra es Futa Trayem, la otra es Kelu Cura y la otra es Reguileu Cárdenas, ¿sí? Y hoy, casualmente, cuando hablaba con el entrevistado que vamos a tener, también me decía, che, mira, esto se pronuncia de esta manera, esto de otra. Y esto también nos sirve para poner los puntos sobre las íes con esta reconversión del lenguaje político que yo nombraba hace un instante. Entonces, hace 5 días había un acampe pacífico en la casa de gobierno por el reclamo de las personerías jurídicas y se reprimió brutalmente. Se reprimió brutalmente y el día de ayer, después de que se liberaron a los presos, a los detenidos, hubo una multitudinaria marcha en Neuquén. Si les parece, podemos ir ahí, tenemos algunos audios de la marcha. Ahí hay uno de cómo comenzaba la marcha. Y mientras Jaime lo va encontrando y me da el ok, la revista Cítrica comentaba sobre la marcha de ayer. Dice, ese fue el mensaje que esta noche dio el pueblo de Neuquén con 10.000 personas marchando por la ciudad capital. Que no nos gobiernen las petroleras. No quieren que las corporaciones tomen las decisiones en su provincia y se lo hicieron saber al gobernador. Hay organizaciones sociales, partidos de la oposición, sindicatos y autoconvocades que se unieron en las luchas porque en definitiva son todas partes de la misma, contra el extractivismo y la pérdida de la soberanía. ¿Cómo estás, Damián? Acá un poco resfriada, pero bueno, feliz de ver tanta convocatoria y que se esté acompañando así a los hermanos y a las comunidades. Me parece que su reclamo es genuino y que hay que seguir organizándose y esperemos que este gobierno escuche la masiva marcha que se organizó hoy entre todas las organizaciones. ¿Cómo viene sintiendo esta búsqueda de unidad? Mirá, me parece que es la forma, y bueno, lo que vivió el pueblo de mapuche no puede volver a pasar. Fue muy similar, lo planteaban las docentes, a lo que pasó en Putralcó, cuando mataron a Carlos Fuentealba. Y bueno, ahora a resistir, porque es lo que nos queda, ante un gobierno que viene contra todos nuestros derechos, ni hablar con los que ellos consideran que somos más débiles. La vamos a mostrar en la calle, con organización y con lucha, que no somos débiles, que estamos fuertes y que vamos a seguir peleándola. Meñún. Marmari, seguimos en la marcha. Estamos con Lila Calderón. ¿Cómo estás, Lamián? Acá, un poco resfriada, pero bueno, feliz de ver tanta convocatoria y que se esté acompañando así a los hermanos y a las comunidades. Me parece que su reclamo es genuino y que hay que seguir organizándose. Y esperemos que este gobierno escuche a ver la masiva marcha que se organizó hoy entre todas las organizaciones. ¿Cómo viene sintiendo esta búsqueda de unidad? Mirá, me parece que es la forma, y bueno, lo que vivió el pueblo de mapuche no puede volver a pasar. Fue muy similar, lo planteaban las docentes, a lo que pasó en Putralcó, cuando mataron a Carlos Fuentealba. Y bueno, ahora a resistir, porque es lo que nos queda, ante un gobierno que viene contra todos nuestros derechos, ni hablar con los que ellos consideran que somos más débiles. La vamos a mostrar en la calle, con organización y con lucha, que no somos débiles, que estamos fuertes y que vamos a seguir peleándola. Meñú. Marmari, seguimos. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo. Pues nuevamente acá estamos esperando una entrevista. Y soñarlo. Estamos tratando acá la cuestión del pueblo nación mapuche y la represión que hubo lamentablemente hace 5 días en Neuquén. Vamos a hablar, recién acabo de hablar telefónicamente con él, con el huarquén Adrián Gilberto Willipam, que es huarquén del Consejo Zonal de Trabunco, y me dice: dame 10 minutitos porque estoy cruzando de un puesto a otro y se me va la señal. Pero de alguna forma nos va a servir este tiempo porque quería contarles algunos datitos yo que me parece que son importantes, cuestiones estadísticas. Yo arrancaba la columna diciendo que el 80% de los mapuches en la actualidad residen en lugares urbanos, en Neuquén, y esto tiene que ver con estos procesos de diáspora que señalábamos hace un instante. Me adelanto un poquito porque dentro de una de las columnas que vamos a trabajar hoy, que es la columna de la palabra, vamos a rescatar también algunas poéticas de identidad mapuche, y una de ellas tiene que ver con esto, con, ¿no? El mapurbe, con el mapurbe. El mapurbe, que es un concepto acuñado, un neologismo diríamos en término lingüístico, acuñado por David Aniñir, que es un poeta mapuche, albañil, que es la verdad a mí me gusta muchísimo. Que escribe un poema que se llama Ine, que es el que vamos a estar escuchando, y tiene otro poema que se llama Mapurbe. Y bueno, para dar cuenta, crean esta palabra el movimiento mapuche urbano de Santiago, particularmente de Santiago, Chile, para dar cuenta de esta realidad, que acá lo poníamos en términos numéricos. Según el censo del 2022, en Neuquén el 80% de la población mapuche reside en lugares urbanos y representa a nivel población de todas las casas que se censaron en el 2022 el 7,7% de la población. Y esto está bueno porque en el censo del 2010 era solamente el 2,4%, es decir, que ha habido un crecimiento exponencial muy grande entre el 2010 y el censo del 2022, y tiene que ver con todos estos procesos de autorreconocimiento. También de ese 7,7% de población indígena en Neuquén, de allí el 74% es población mapuche tehuelche o mapuche chehuelche. Hay algunos que se reconocen como mapuche. De ese 74%, 40.000 personas se reconocen como mapuche y 2.700 personas como mapuche tehuelche. Y eso totaliza un total de 55.000 personas que se reconocen como indígenas. Es decir, Repita los números, ya que me lo hace decir. El 7,7% de la población indígena de el 7,7% de la población de Neuquén se reconoce como indígena. Se reconoce como indígena. De ahí hay el 74% son mapuches. Y después el resto son de otras etnias. Pero estamos hablando de una parte de la población que se reconoce. Nos queda también seguramente un resto ahí importante de parte de la personas población que no se reconozcan. Exactamente, de personas que no dicen nada, que prefieren seguir callando. Sí. Y está bien ese señalamiento, porque digo, desde el año... Nosotros tenemos, y esto también está bueno pensarlo con la audiencia, nosotros tenemos un primer censo en Argentina que se hace en 1869, que lo hace Sarmiento. Desde el censo de 1869 hasta el censo del 2010, el Estado argentino nunca preguntó por la pertenencia étnica de las personas. Si yo no pregunto por la pertenencia étnica de las personas, lo que sucede es que no existen. Por eso se construye esta idea de que el Estado argentino es un Estado construido con los aportes venidos de los barcos. ¿Sí? Recién a partir del 2010 se empieza a preguntar por la pertenencia étnica de las personas. En el último censo se preguntó también por la pertenencia, por la afrodescendencia, y ahí se empieza a visibilizar, y ahí es cuando se empiezan a establecer políticas públicas para estos sectores. Como para que comparemos, Neuquén en el 2010 2,4% se reconocía indígena, en la actualidad 7,7%. En Córdoba, ¿te animás a tirar vos, Jessy? Te veo ahí muy concentrada. Estoy llegándome a las redes para ver quiénes están. Sí. En Córdoba está bueno, digo, siempre hacer la comparación. ¿Qué porcentaje de la población en Córdoba se reconoció como indígena en el censo 2022? Yo me inclino para a pensar, no me pegues con el libro de historia, pero me inclino a pensar que menos. Sí, claro. 1,8% de la población, que también significó un cambio, un crecimiento con respecto al censo del 2010. ¿Y hay una explicación así? Sí. Seguro que sencilla no, pero que pueda dar cuenta de por qué esa diferencia. Y sí, claro que sí. Tiene que ver con que ahora hay un ambiente mucho más propicio para poder hablar y para poder decir somos esto, porque antes siempre la identidad quedaba puertas adentro de la familia. Pero eso también ocurría en la Patagonia y sin embargo... Pero ahora somos sujetos de derecho. Ajá. Antes no eran sujetos de derecho. Y ahora lo indígena está asociado a cierta valoración positiva por parte de algunos sectores, ¿sí? Y hay, por ejemplo, algunos sectores de la política nacional ven como interesante y positivo tener dentro de sus filas y incluir dentro de su discurso a lo que se puede englobar como la diversidad, ¿sí? LGTBQ+, colectivos afro, colectivos indígenas, tiene que ver con esta agenda woke, dirían los libertarios. Pero usted dijo, me lo dijo, a ver si me voy acordando, hay una gran diferencia entre la autopercepción y la pertenencia, ¿no? Claro, sí, lo que decíamos en otras columnas, que no hay los procesos de autorreconocimiento indígena no son autopercepciones porque no radican a nivel individual, ¿sí? Como si otras identidades, sino que se dan dentro de un entramado generalmente familiar o de lazos afectivos en un territorio particular. Es decir, tiene que ver a una identidad colectiva. Identidad colectiva. Y eso me parece que está bueno siempre rescatarlo. Y también como para poder seguir comparando un poquito qué sucede con otras provincias. Las provincias con más personas que se reconocen como indígenas son Jujuy y Salta con un 10%, después Chubut y Formosa con un 7,9-7,8%, y ahí quinta viene Neuquén, que es lo que estábamos tratando ahí en la actualidad. Y Córdoba, bueno, bastante alejada con un 1,8%. Lo interesante que es a nivel nacional, de toda la población indígena, 1.304.000 personas nos reconocemos como indígena o originaria, que es lo que representa el 2,3% de la población argentina, que no es poco, no es poco. Bueno, interesantísimos todos los datos, siempre sirve, ¿no?, para dimensionar, sobre todo, uh-huh. Por ahí a mí me suele impactar más la cuestión testimonial, pero cuando uno puede poner en números y poner en estadísticas y darse cuenta de la proporción y la magnitud, es bastante más claro el panorama. De todas maneras, como esto es radio y como también los registros sonoros nos aportan mucho de lo que también nos hace falta para poder mirar esta realidad que tiene que ver con la misma humanidad que a veces se nos va perdiendo, ahí le vamos a pedir a Jaime que nos comparta un poquito más de lo que fue la marcha de Neuquén en el día de ayer en apoyo a las comunidades mapuches y por supuesto reprobando, ¿no?, todo lo que pasó con la represión del gobierno de Neuquén. Comunicando, siendo. Radio Curva 106.1 MHz. 15 años. ¡Mari! Compañeros del pueblo trabajador argentino, ¡Mari! Quiero compartir con ustedes el orden de esta marcha para poder mostrar una disciplina y una conducta organizativa como valores de cada una de nuestras organizaciones, como de la Confederación Mapuche del Neuquén, Consejo Zonal Sahunco, Organismo de Derechos Humanos, Sindicatos y Organismos Sociales. De más está decir, compañeros, hermanos mapuches, compuche, que hoy es un día glorioso para la lucha de los pueblos, ya que en respuesta a la brutal represión por parte del gobernador Rolando Milei Figueroa al pueblo mapuche del Neuquén, hoy la sociedad del Neuquén organizada entienden que esta es la forma de dar respuesta. De dar respuesta a esta política que están aplicando y que es de la extrema derecha. Sabemos que la derecha no está a favor de la vida y es por eso que pretenden la explotación irracional de los diferentes recursos naturales y, oh casualidad, están en territorio mapuche. Bien, estamos en comunicación ahora con Adrián Gilberto Willipam, que es huarquén, es decir, que es mensajero del Consejo Zonal de Trabunco, que nos está atendiendo gentilmente desde Neuquén y a quienes saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Se escucha ahí, Jaime? De la radio. Bien, bárbaro. ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por la deferencia, por atendernos. Y bueno, para nosotros desde hace un ratito venimos charlando un poco la cuestión histórica del pueblo nación mapuche en Neuquén y también hemos contado acerca de la represión sufrida hace unos días y nos parece fundamental poder traer la voz de quienes estuvieron en su caso detenidos por esta feroz represión que se desató lamentablemente el 20 de julio. Así que si nos querría contar un poquito ahí, ponernos en contexto, nos haría un gustazo. Dale. Sí, si por ahí escuchan ruido de vehículo es porque estacioné al costado de la ruta. Bien. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante que ustedes puedan difundir una realidad, una situación política aquí en Neuquén, con el pueblo mapuche del Neuquén, por parte del gobernador Rolando Figueroa. Uh-huh. Esto tiene que ver con una demanda por parte de las comunidades que integran el Consejo Zonal Trabunco, que es una organización política mapuche aquí en tres departamentos de la provincia del Neuquén, que son el departamento Confluencia, el departamento Añelo y el departamento Pehuenche. En estos tres departamentos tenemos alrededor de 15 comunidades mapuche, las cuales hay cuatro comunidades que se encuentran sin personería jurídica. Uh-huh. Hay otras que se encuentran con relevamiento territorial, otras con carpeta terminada y dictamen, a otras les faltan algunos trabajos como parte de la 26160 que bueno, después se derogó. Uh-huh. Pero estas cuatro comunidades son la comunidad mapuche Rangileo Cárdenas, que es una comunidad que se encuentra en la cercanía de Picún Leufú, yendo a Piedra del Águila, en los parajes Cerro La Orquesta, Ojo de Agua, Bajada Colorada. Es una comunidad que data del año 1880 y moneda en el lugar, y que jamás tuvieron ningún problema con los vecinos, porque bueno, no habían desarrollado ningún proyecto que tenga que ver ni con la inmobiliaria ni con los hidrocarburos. Uh-huh. Por lo que podían desarrollar su vida armoniosamente en el lugar con la cría de animales, como es el uso tradicional de los territorios en esos lugares y en la mayoría de los territorios indígenas. Uh-huh. La comunidad número dos es Quelúcura, una comunidad que se encuentra en cercanía de Cutralcó, en el paraje Portezuelo. Y la tercera comunidad está en Rincón de los Sauces, ya esto es en el departamento Pehuenche, al norte del Neuquén. Esta comunidad también, desde hace mucho tiempo vienen haciendo trámites, llamando a personería jurídica, que cómo está el tema, que qué es lo que falta. El tema es que lo han hecho viajar infinidad de veces a Neuquén para decirle: los papeles se están moviendo, no se preocupe, cualquier novedad yo lo voy a estar llamando. Y la número cuatro, la comunidad más cerca de Añelo, Putatrayén, una comunidad que también, al igual que el resto, viene tramitando su personería jurídica, y de manera conjunta, a través del Consejo Zonal Sabunco, hemos hecho la solicitud a tal punto de que, al ver de que los trámites administrativos ya estaban todos superados, no había nada, ninguna coma por cambiar, después de tantos caprichos que le pusieron, porque nunca aceptan el estatuto tal cual nosotros lo armamos, así que bueno, fue todo una ida y vuelta de cómo va a quedar y un lavado de cara terrible con respecto al estatuto. Uh-huh. Pero bueno, el Consejo Nacional Trabunco tomó la decisión en octubre del año pasado, llevar una medida de acción directa que fue paralizar el trabajo de los basureros petroleros aquí en la zona de Añelo y en la entrada del basurero San. El gobierno de la provincia se apersonó al lugar para encontrarle una salida al conflicto y cuando entendieron de que era las comunidades estaban hablando en serio, dijeron bueno, vamos a conversar y vemos en qué podemos acordar para que esta personalidad jurídica salga en el menor tiempo posible. Bien. Se abrió un acta porque bueno, cuando se paralizan los basureros petroleros, obviamente las empresas no tienen dónde ir a tirar todo el lodo que sale del fracking. Uh-huh. Por lo que fue un elemento de presión importante. Lo que no fue importante fue el acta, porque nada de lo que ahí allí se escribió cumplieron. Quedamos a mitad de camino por la sencilla razón de que cuando se armó la mesa establecida para crear un equipo técnico entre la provincia y nosotros para poder tratar tres temas que tenían que ver con la personería jurídica, que tenían que ver con las carpetas del relevamiento para otra comunidad y que tenía que ver con la mensura de un territorio que estaba en proceso por el relevamiento territorial de un espacio fiscal, se solucionó el tema de la mensura, se lograron acuerdos, pero con respecto a la carpeta de Campo Maripe también hubo solución, pero no así con la entrega de las personalidades jurídicas. Lo interrumpo. Que lo siguieron pateando. Sí. Lo siguieron pateando, que bueno, que en 15 días, que en 10 días, que la próxima semana. Se fue pasando el tiempo y nosotros también, por la urgencia de lo que significa el desarrollo de Vaca Muerta acá, fuimos dejando en segundo orden ese tema, pero permanentemente consultándole a los técnicos responsables del área. El Ministerio de Gobierno es el responsable directo de desarrollar la política indigenista en la provincia del Neuquén. Uh-huh. Y de acuerdo a la Constitución Provincial y tratados internacionales, tenemos derecho sobrado como para exigir este documento de identidad que toda comunidad mapuche debe tener. Pero bueno, entendimos de que el gobierno de la provincia del Neuquén no las quiere entregar porque en reiteradas oportunidades nos dijeron, mismo Tobares dijo, los trámites están hechos, la personería está acá, pero el gobernador no la quiere firmar. Uh-huh. Lo que significa es que el gobernador no quiere firmar un decreto por el cual se anuncia el reconocimiento de la existencia de cuatro comunidades mapuche más. Porque encuentra muchos miedos con respecto a que no sé qué van a exigir después, que van a extorsionar a las petroleras, uh-huh. Que estos se vienen por todos, siempre quieren más. Pero esto es un proceso administrativo que no debería llevar ni siquiera 20 días, porque el reconocimiento de las comunidades mapuches no es una tarea del gobierno, no es una tarea de la Dirección de Personería Jurídica. Es una responsabilidad exclusiva del Consejo Zonal Trabunco de la Confederación Mapuche del Neuquén. Uh-huh. O sea, ¿quién mejor que un albañil se puede dar cuenta si el que recién entra es albañil o no es albañil? Claro. Entonces, ese rol tenemos nosotros acá en la provincia del Neuquén y a estas comunidades las hemos reconocido en su momento. Nuestra forma de realizar el reconocimiento de la existencia de una comunidad es trasladar o convocar a todo el resto de las comunidades mapuches a su espacio territorial para que conozca específicamente dónde está geográficamente ubicado el territorio, cuáles son sus familias y dónde está el origen mapuche como para constituirse en comunidad mapuche, o sea, la historia del linaje familiar. Uh-huh. Bien. Bueno, pasando todos estos procedimientos, hemos decidido de que las comunidades tenían razón en plantearles que hay que llevar una medida de fuerza en la misma casa de gobierno, al punto de que una semana, en la semana anterior, más o menos el 10, se tomó la casa de gobierno y también se volvió a firmar un acta ya con presencia de un cura, Rubén Capitanio, que está como asesor del ministro de gobierno, un cura que caminó las calles de la provincia del Neuquén junto a los diferentes sectores sociales, siempre vociferando en favor de los más necesitados, pero esta vez él entendió de que nosotros estábamos extorsionando al gobierno. De todas maneras se firmó un acta de vuelta, justo era la semana de la ola polar, así que se firmó un acta en la que quedó bien claro el punto que dice, luego de haber cumplimentado con todo el procedimiento administrativo, el gobierno deberá registrar a las cuatro comunidades mapuche. Nos fuimos a las comunidades porque el día martes iba a llevar la respuesta al territorio, y la respuesta que llevó fue una nueva tomada de pelo, riéndose en la cara de todas las autoridades que lo estaban esperando, diciéndole de que se comprometían a comenzar a trabajar el tema de la personería jurídica dentro de 15 días. Y que nosotros habíamos hecho una muy mala interpretación del acta que se firmó en San, y que patatín, que patatán. Las autoridades le dijeron que bueno, que ya lo habíamos escuchado, que por favor se retiren porque nosotros teníamos que seguir conversando. Se tuvieron que ir y las comunidades decidieron encadenarse en la puerta de la Casa de Gobierno y que no se iban a ir hasta que no tuvieran una respuesta favorable del gobierno. Uh-huh. Y eso ocurrió, y luego de 5 días de estar ahí en una toma pacífica, acompañados por familiares, amigos, organismos sociales que de manera intermitente iban llegando al lugar, compartiendo la conversación, las actividades que se realizaban, jamás se obstruyó la entrada de la Casa de Gobierno. Fue una toma muy, muy pacífica, con mucha conducta, porque bueno, nosotros tenemos esa manera de orientar a nuestras comunidades y también orientar las medidas de acción directa que llevamos adelante, tienen un orden. Y ese orden es una particularidad de la Confederación Mapuche del Neuquén, ¿no? Uh-huh. Por tal motivo nunca expondremos a nuestros integrantes, ni mayores, ni jóvenes, ni niños, ni tampoco a nuestros CONAS guerreros, más allá del concepto. Uh-huh. Creemos de que nuestros jóvenes deben ser los que construyan el futuro de nuestro pueblo, por lo tanto, lo que más queremos es defender la vida. Adrián, te saluda Jessica, aquí de compañera también del programa de radio con Pablo, te venimos escuchando muy atentamente y venimos siguiendo también desde aquí, a través de las radios comunitarias que están también allí en Neuquén. El contacto con ustedes nos permite un poco describir cómo ha sido la crónica, ¿no? Y todos los antecedentes de esta represión que ustedes sufrieron, pero para que la audiencia, para que las audiencias también puedan comprender, porque aquí en nuestra zona las distancias son mucho menores, ¿no? Yo me imagino toda la movida de las comunidades para tener que permanecer allí encadenadas, no hay cercanías que se puedan comparar con la nuestra. Recién le contamos a la gente que para poder comunicarnos contigo también tenías que estar buscando un lugar porque la señal se dificulta también en esa zona. Entonces no estamos hablando de un trámite que las comunidades vayan y puedan hacer cada 5 minutos y que sea fácil, digamos, llevar adelante este trámite de la personería jurídica, para que además se trabe y se les ponga todas estas imposiciones que ustedes vienen padeciendo, ¿no? Así es, la comunidad más cercana está a 100 kilómetros y esa es la comunidad Putatrayén. Claro. A 100 kilómetros, pero además con todos los riesgos que significa la ruta de Vaca Muerta y con todos los riesgos que significa también el estado deplorable de la ruta, ¿no? La ruta número 7. Y con la cuestión climática de por medio. Sí, la cuestión climática y lo que tiene que ver de que para acompañar a estas cuatro autoridades que se encadenaban, obviamente cada comunidad fueron acompañados por la familia, porque son las familias que viven en los territorios desde siempre. No es que se instalaron porque se enteraron de que se había descubierto Vaca Muerta. No, uh-huh. No, ellos ya estaban ahí desde tiempos inmemoriales. Han nacido, se han criado, los abuelos se fueron muriendo y ellos siguieron ahí en ese territorio. Lo que pasa es que con el boom de Vaca Muerta empiezan a instalar sus aparatos de explotación irracional, dibujando los territorios con picadas, locaciones y todo tipo de instalaciones que necesita la petrolera para poder desarrollar el fracking. Y eso hizo a que las comunidades empiecen a organizar, porque ya no se puede vivir en estos territorios libremente ni de manera armoniosa con el territorio. Ya la felicidad se terminó. Ahora estamos sobreviviendo en los territorios, porque ya te digo, los animales se desorientan producto de tantas picadas, de tantos vehículos que andan para allá y para acá, el polvo en suspensión que dejan los vehículos de las petroleras porque no respetan la velocidad máxima que son instaladas, que dicen que tienen que andar a 30 y a 20 en su defecto, donde hay pastoreo cercano. Cerca de las casas tienen que pasar a 20 kilómetros por hora, pero eso no sucede nunca. YPF debería mantener los caminos con las máquinas y con el riego permanente, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Eso tampoco ocurre, por lo que el pastizal ya no existe. El ramoneo para los caballos, las vacas y las chivas tampoco existe, y si existe está tapado con ese polvo en suspensión que yo te mencionaba, porque además ese polvo en suspensión está completamente impregnado de hidrocarburos, claro. Metales pesados y todo lo que significa la evaporación de los metales pesados, de los químicos radioactivos, todos cancerígenos. O sea, si hay gente que cree de que porque estamos en Vaca Muerta nosotros viva la pepa y manteca al techo, está totalmente equivocado. Acá estamos sobreviviendo en los territorios que no queremos, no los queremos dejar, porque acá está nuestro origen, porque acá está nuestra raíz familiar y porque acá están los espíritus que acompañan nuestra vida desde que hemos nacido. Claro. Y las pocas aguadas que habían fueron secadas producto del fracking, porque antes de hacer fracking tuvieron que hacer un trabajo de prospección. Son todos conceptos técnicos que tienen que ver con analizar la tierra, estudiar la tierra, sacudirla como una caja de zapato para ver dónde está el petróleo. Adrián, eso hizo que las vertientes de agua cambiaran su rumbo y nos fuimos quedando sin agua. Adrián, tremendo todo esto que nos venís contando. La verdad que conocemos, pero nos haría falta, creo que, un programa entero para poder hablar de lo que es el fenómeno del fracking y de todo lo que se está padeciendo y el impacto sobre la naturaleza y sobre quienes habitan los territorios. Pero hoy nos convoca especialmente lo que ha pasado la semana pasada y te pedimos, porque por ahí el tiempo en radio nos corre un poquito, que termines ahí de narrarnos qué fue lo que ocurrió y cómo se llega a la instancia de la represión en la que vos también has sufrido, ¿no? Bueno, el día domingo a la mañana, 9:20 de la mañana, apareció el comisario acompañado de varios efectivos, llevándonos la notificación de que teníamos una orden de desalojo firmada por el doctor Pablo Vignaroli, y nos daban 2 horas de plazo para retirarnos del lugar de manera pacífica. Caso contrario, se verían obligados a desalojarnos por la fuerza pública. Nuestro lonco le dijo de que nosotros estábamos en una toma pacífica, en un acampe pacífico, de que para nada íbamos a apelar a la violencia y que de acá no, si nos teníamos que ir con la cabeza gacha y sin una personería jurídica para los territorios, preferíamos que nos repriman. Y dicho y hecho, el comisario dijo, bueno, si eso es todo lo que tiene que decir, muchachos, a trabajar. ¿Lo tomaron como una invitación? ¿Cómo? ¿Lo tomaron como una invitación directamente? Sí. Ahí nomás empezaron a llegar milicos de todos lados, porque estábamos en una esquina, en la esquina de Rioja y Rioja y Roca. Y la verdad que... dame dos segunditos. Sí, sí. Bueno, contarle ahí a nuestra audiencia que estamos en comunicación directa con Neuquén, con Adrián. Él pertenece a una de las comunidades que ha estado participando de la toma, o mejor dicho, fue un acampe frente al ministerio ahí en Neuquén, pidiendo, reclamando por las personerías jurídicas para cuatro comunidades que están dentro de la Confederación Mapuche. Ahí esperamos a ver si puede retomar el contacto. Si no, vamos un ratito ahí. Ahí estamos de nuevo. Repetimos, estamos ahí con Adrián Gilberto Willipán, huarquén del Consejo Zonal Trabunco. ¿Está ahí de nuevo? ¿Lo escuchamos de nuevo? Sí. Entonces aparecieron la policía de todos lados, con gases lacrimógenos, con las tortugas ninja, que le decimos nosotros, que son esos milicos de negro armados hasta los dientes, con granada, gases lacrimógenos, escudo, escopetas, y empezaron a pechar, a tirar todo al carajo, los gaseos que habían ahí, a empujar a las mujeres, a manotearlas, a los chicos. Tiraron a los primeros que agarraron, fueron dos jóvenes que tenemos para que hagan la comunicación. Uh-huh. No tenían ningún elemento contundente, tenían un celular, estaban filmando. Los trataron como un terrorista. Uh-huh. Lo tiraron al piso, le pisaron la cabeza, le pegaban con la escopeta, y así a quienes agarraban, y fueron a manotear a un par de referentes de los nuestros y también de organismos sociales, como empleados de la judicial, organismos de derechos humanos, y autoridades nuestras, ¿no? Pero todos los chicos le dieron una paliza brutal, tirado en el suelo y pegándole, insultándole, incitándolo a la violencia. Dos nenes, uno de 14 y otro de 15 años, fueron los que más ligaron. Le decía: soy menor, no me calienta que seas menor, bancátela, pendejo de mierda, y así, que sos trolo, sos puto, y así, todas esas cosas le decían. El más chiquito tiene una fisura en la costilla. Por suerte fue una fisura nada más. Después al otro chico, muchos golpes, ramilladura por producto de la fricción entre las patas de mierda de los milicos y el asfalto. Uh-huh. Los culatazos. Y uno de nuestros conas le rompieron toda la boca, le aflojaron todos los dientes. No, fue muy triste, y ni hablar de cómo trataron a nuestras mujeres. Y hubo detenidos, ¿no? Una de las chicas que hacía comunicación también fue muy maltratada, tirada, arrastrada, golpeada. Una de nuestras piliancusas, una persona mayor, también fue arrastrada en la escalera de la Casa de Gobierno. Y así, no, fue terrible. Fue terrible lo que vimos ese día. Por suerte, ninguno de nuestros integrantes, por encargo también, ninguno de los compañeros solidarios agarró nada para pegarle a los milicos, a pesar de que teníamos hasta hacha en el lugar, porque estábamos viviendo ahí. Claro. Así que imagínate, lo hubiésemos podido tirar con todo. Sí. Pero como la conducta era, la consigna era resistir, y resistimos el desalojo. Y bueno, fueron llevándose detenidos a los chicos, a los mayores, a nuestras autoridades, las que estaban encadenadas, se llevaron dos. En total, alrededor de 20 detenidos. ¿Y están todos en libertad ya? Sí, por suerte habrá terminado a 11:30, a las 3 de la tarde, a las 4 ya estábamos en libertad. Bien, bueno, Adrián. Los organismos y sectores sociales de manera espontánea se autoconvocaron. Sí. Bueno. A ver. Hola. Bueno, y me parece que hemos perdido el contacto. Un segundo. Sí. Se convocaron y llegaron hasta la comisaría donde estábamos. Bien. Y ahí fueron liberados ya unas horas después. Y ahí, bueno, junto con nosotros estaba un integrante del Comité contra la Tortura. No le importó nada. Les dijo, yo soy integrante del Comité contra la Tortura, marcha preso igual. Después cuando estábamos en la comisaría se dieron cuenta de que habían metido la pata aparentemente y lo dejaron entrar y salir con el teléfono para que filme, para que nos grabe, para que pudiésemos llamar a nuestra familia, saber cómo estaban nuestros chicos. Y la cosa que fue todo un día muy triste. Tremendo, tremendo, Adrián. Justamente ahí Pablo iniciaba hoy la primer columna hablando y haciendo también todo un recorrido histórico por la lucha de los pueblos indígenas para lograr ser reconocidos como sujetos de derecho, y en cinco frases creo que se borró absolutamente todo ese trabajo, por lo menos la muestra que dio el gobierno del Neuquén va en ese sentido, ¿no? De la falta inescrupulosa del respeto hacia los derechos. Te agradecemos infinitamente este contacto, nos comprometemos a estar aquí a disposición también para seguir visibilizando lo que está pasando, y les mandamos un abrazo enorme a todos quienes componen ahí la lucha mapuche. Belén, así es, nosotros de todas maneras, después de salir en libertad, salimos más fortalecidos que nunca. Felices de poderle haber sacado la careta a este gobierno que habla del diálogo y habla de un neuquinizate, que es un concepto claro, que nos quiere meter a todos en la bolsa, y la verdad que ese neuquinizate no es otra cosa que una fachada, porque quedó a las claras de que él gobierna para las petroleras, para las multinacionales y los privados, y dejando en desmedro todo lo que significa el derecho del pueblo trabajador argentino y el derecho de los pueblos originarios. Así que creo que la respuesta de lo que se merece este gobierno neoliberal lo dimos en las calles, en la movilización que tuvimos ayer, ¿no? Esa gran marcha histórica para nosotros, creo que le ha dejado un mensaje político al gobierno de las petroleras, para ver de qué manera ahora le lava la cara a todo esto. Y creo que lo mejor que tendría que hacer es que Tovares renuncie, es el ministro de gobierno. Claro. Y que a las cuatro comunidades se le otorguen la personalidad jurídica, porque no hay razones jurídicas para negárselas. Tenemos todas las razones jurídicas nosotros, tenemos todas las razones políticas como pueblo originario preexistente, y el Estado solamente tiene que cumplir con su deber de inscribir a estas cuatro comunidades mapuche y puedan salir con su documento de identidad, que son las personalidades jurídicas. Ojalá que así sea. No, por favor, muchísimas gracias, y nos comprometemos para estar ahí con el micrófono abierto para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Igualmente, estaremos en contacto. Chau, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Adrián Giliberto Wiripam, del Consejo Zonal del Pueblo Mapuche. Una entrevista súper necesaria, me parece, como para poder entender la compleja realidad mapuche. Y bueno, ahora vamos a escuchar, Jaime, no sé si estás ahí, vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos al piso nuevamente. Pasa y se va, y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Buscando señales. Thank you. Bueno, estamos nuevamente en el aire después de esta entrevista tan ahí significativa. Intensa, ¿no? Sí, intensa. Ahí sí, el relato a mí me pareció realmente muy descriptivo con respecto al justo reclamo de las cuatro comunidades y bueno, la descripción de la represión fue realmente tremenda. Sí, siempre se vuelve muy difícil volver, ¿no? Se vuelve difícil volver de los relatos en primera persona, pero bueno, la idea es también esta, poder traerlas aquí en La Ventolera y también, como ya estamos casi pisando el borde del tiempo que tenemos destinado a este caprichito que nos damos los viernes, no queremos dejar pasar la oportunidad para invitar, para convidar a un poquito de resistencia cultural, ¿no? Bien, hay muchísimas cosas por Sierras Chicas alrededor del fin de semana. Vos tenés algo ahí en un museo, ¿no? Tengo del museo, pero primero más cerquita, para que quienes terminen ahora de escuchar la Ventolera se puedan llegar. Está en está lindo para el cine, ¿no? Está La Noche de Luchen Contra Dios. Es una historia basada en hechos reales que cuenta las vivencias de Benjamín y de Jacob, hombres separados por casi 4.000 años, pero unidos por una misma causa enmarcada en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Esto va a ser en el Zoom Municipal de Agua de Oro a las 21 horas, entrada libre y gratuita, y va a ser con la presencia de su director. Así que quienes anden por allí se pueden acercar, que este ciclo de cine es una película de género drama histórico para personas mayores de 13 años, una película argentina, y va a haber una charla de debate con su director, que es Rodrigo Fernández Engler. Buenísimo. También tenemos ahí esto para hoy viernes. Es ahora. Hoy viernes. Mañana es sábado, después de que descansan, a las 16 horas, con entrada a la gorra. Y bueno, estirando un poco las vacaciones de invierno en la Feria del Parque Los Algarrobos. Están ahí los compañeros de Los Salieres de Papetti el sábado 26 de julio a las 16 horas. Bueno, auspicia esto y también organiza ahí la Municipalidad de Salsipuedes en el Parque Los Algarrobos, Los Salieres de Papetti. Bueno, también nos llegan buenas noticias de parte de la gente de la Biblioteca Popular, de que estuvieron juntando y haciendo una movida importante. Se va a inaugurar la Biblioteca Escolar Los Roldán de Betach en la Escuela Reconquista. Esto va a ser el próximo viernes 8 de agosto. Tenemos todavía tiempo para invitarles. Esto va a ser a partir de las 12, de 12 a 14 horas, aquí en la escuelita de Salsipuedes. Se va a estar haciendo esa inauguración, que recordemos se logra a través de todo un trabajo solidario que viene haciendo la comunidad para conseguir libros adecuados para los chicos de la escuelita pública. Y para que vayan anotando también, ahí seguramente lo vamos a recordar la semana que viene, del 1 al 3 de agosto, es decir, ya comenzando ahí el mes de la Pachamama y rompiendo un poco las barreras que nos encierran aquí en el corredor de Sierras Chicas, en la Facultad de Filosofía, de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se va a realizar, en realidad son 3 días de encuentros, una residencia transdisciplinar, artística, científica y comunitaria que tiene como eje los territorios y la tierra, sembrarnos en conexión. Ya vamos a ampliar un poquito después, la semana que viene, esta información, porque es una propuesta súper linda que se va a desarrollar allá en la UNC y acá en Cabana. Bueno, y la gente que está en Córdoba también tiene mañana una actividad muy linda que viene proponiendo la gente de Pueblo La Toma. La semana pasada habíamos dedicado nuestro programa también a contar mucho sobre la identidad del pueblo de La Toma. Mañana se va a dar lugar al cuarto taller de yuyos, ¿sí? Va a ser a las 16 horas, es en la casona De León Pinelo, sí, claro, de León Pinelo 32, la casona de Belisario Villafañe, a quien le dedicamos el primer programa de La Ventolera, La Hechizada Bolsa del Viento. Y bueno, seguramente hay más cosas. ¿Qué otras cosas? Lo de los museos los tenía ahí, porque la verdad que... Lo de los museos está buenísimo, pero estaría muy bueno que lo pueda encontrar. Estábamos hablando de en el museo de Jesús María. Colonia Carolla, sí, de la estancia jesuítica. Vienen desarrollando una actividad muy intensa y tienen un ciclo que comienza también en estos días. Ya estaba montada la muestra a partir del día de ayer, que se llama Serbia 14. Así que bueno, ahí también es súper interesante para recorrer. Esto vienen organizándolo en conjunto con la Embajada de Serbia. Así que para quienes están en la zona, y si no es sí, para esta actividad... Sí, no, perdón, se propone recoger porque ahí Serbia 14 tiene que ver con Serbia, con 1914, con la experiencia de mujeres de Serbia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, es una exposición en colaboración, decía, con la Embajada de Serbia. Es el rostro femenino de la Gran Guerra. Esa es la propuesta. Se inauguraba en el día de ayer a partir de las 18 horas en la estancia de Jesús María. Y ¿qué más sobre esta? Sí, en la bodega de la estancia. Están los vinos en la bodega. Se destaca lo mismo que decías vos, en la actividad social de las mujeres que permanecieron en las ciudades y en el campo sosteniendo la retaguardia, y también la acción de aquellas que participaron directamente en la lucha como soldados o formando parte del personal médico, teniendo en cuenta que la presencia de las mujeres en el ejército no solo no era permitida, sino que también era absolutamente inadmisible desde el punto de vista tradicional de los Balcanes. Bueno, esta muestra se las trae, me parece. Sí. Yo que soy historiador tenía muchas ganas que cuentes un poco, porque también es probable que vamos a llegarnos hasta allá, así después podemos contar mejor de qué se ha tratado, y lo vamos a seguir comprometiendo ahí a Santi Scalisi, que nos viene pasando toda esta información del museo. Nos queda pendiente el desarrollo que queremos hacer aquí, de la actividad que vienen desarrollando tantos espacios de museo en nuestra provincia, que realmente es muy intensa. Ella respira en la membrana de un tambor remojado en la garganta, desde la piel de cueros costurados hasta la aguada de los teros lejos. A veces, cuando pienso las alturas, soy un cóndor que se arroja contra el frío, arrancándose las alas en el filo de los pinos. Y los volcanes se hacen llamas en los dedos y me truenan los potros torturados en las venas. Y esta voz, que es cenizas en los labios, pretende ser cascada en el desierto, desde la sangre caer mi llanto, gritar hasta el abismo del silencio. Esta voz, Liliana Ancalao, poeta mapuche, de Tejido con lana cruda. Y bueno, se nos ha ido un viernes más que quedan muchas cositas amontonadas por el viento, esas hilachitas, esas yapitas, en un costado de este bioestudio curvo, en algún rincón han quedado ahí acumuladas. Nos vamos mirando, nos estamos mirando sonriendo porque tenemos un par de libros de poesías rondando acá, nos quedamos con muchas ganas de poder compartirla, pero seguramente vamos a retomar, vamos a volver a la poética mapuche, que nos interesa, que nos gusta, que nos encanta. Íbamos a hablar de África. Íbamos a hablar de África también, porque este fin de semana aquí en Salsipuedes se va a realizar también un encuentro en reconocimiento a la identidad de la mujer afro. Este festival se va a desarrollar en el Parque Irós. Pero bueno, nos hemos quedado cortos con el tiempo, seguramente. Esperemos que la semana que viene podamos dar cuenta. Usted tenía ahí mucho para contar, pero hoy nos convocaba la lucha en el territorio mapuche y nos parecía oportuno dar este espacio, ¿no? Bueno, saludamos entonces a la gente de Carlos Paz, a la gente del pueblito de Salsipuedes, de Córdoba, de Anfunes. A ver, allá nos hace seña de San la Vicente, gente del pueblito. Usted claro. Es de todos lados, es del pueblito, es de San Vicente. De aquí, gente de Nueva Italia, ahí nos escuchan desde cercanías de la cancha de Racing. No, eso es mentira, solamente quería nombrar a Racing de Córdoba. No, yo quiero mencionar que también nos han llegado mensajes muy hermosos de gente de aquí de Córdoba, pero que está en este momento escuchándonos desde Uruguay. ¡Ay, qué lindo! Desde Uruguay, así que agradecer ahí por la escucha atenta. Y bueno, nos vamos a estar encontrando. Le vamos a agradecer también infinitamente a nuestro querido Jaime, que ha estado ahí. Gracias, Jaime. Haciendo maravillas con nuestra propia desorganización de hoy viernes, pero bueno, aquí salió este programa de La Ventolera en Radio Curva y nos esperamos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 19. Chau.